Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas y una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico, todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747. El Bolsón. Buenas tardes. Acá estamos otra vez siendo las 15.07, entregar en el horario hoy, chicos, muy bien a los chicos de Nieve Goa. Buenas tardes, Juanita, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, muy bien. Nos trajo el viento, podríamos decir. Sí. Está hermoso el día, re lindo, pero con mucho viento. ¿Viste la luna que vio anoche? Re lindo. No, en realidad la luna empezó ayer a las 7 de la tarde. Sí, ahí está, te iba a decir, desde las 7 de la tarde estaba mirando el pilt y la luna estaba fascinada. Yo no también. No podía dejar de mirarla. Parecía boluda yo en el colectivo mirando la luna. Bueno, yo iba con el celular así, que yo caminando para la facu. Estaba re linda la luna. Sorprendísima, re enérgica, la luna. Sí. Así que, no sé si enérgica, pero yo anoche dormí así como... Era la luna, sí, la yo luna. Igual, te juro. Pero igual, cosa increíble, 11:30 me acosté. Yo no sé a qué hora me acosté, a las 11 también estaba... Sí, igual, 11:30 me acosté y 2 de la mañana me dormí, así que no importa. Bueno, pero... ahora en un ratito entonces diremos el tiempo, seguramente los chicos ya hace un rato lo dijeron, y el viento, ¿cómo va a estar? Recomendaciones, no salir a la... calle si recién te bañaste. No salí a la calle recién bañado. Y si salís, como Tavo, nuestro operador, ponete un gorro, porque si no vas a quedar como yo. Nosotras que... ahora. Nosotras ahora. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos con más información. Let's see, what can we play? How about something from a couple of old friends of mine, Mick Jagger and Keith Richards? One, two, three! apart, but I miss you. Estábamos escuchando Kiss y estábamos escuchando Iggy Pop recién. Muy lindo, muy linda selección, Tavo. Muchas y gracias. Va a ser como una tarde rockera, ¿no? Por favor, sí. Sí, sí, va a ser una tarde rockera para levantar el ánimo. Ya que Los Ángeles están todos esparcidos. Paz, un saludito a Paz que está enferma. El médico le dijo reposo en cama. Sí, tiene una... ¿Qué pasa en nuestro jueves? No sé, ¿tiene qué me dijo? Algo de los ganglios inflamados, que no me acuerdo muy bien qué era, bajón. Pero sí. Bueno, que se cuide Barbie, que está a full, capaz que en algún momento se cruzará, pues está a full con la facu, igual que yo, que no tenemos mucho tiempo, pero siempre nos hacemos tiempo para Los Ángeles. Te tengo una noticia. ¿Qué tenés noticia para mí? A ver. No es muy cercano de acá, pero bueno. Viene la obra de teatro, ¿no? ¿Por qué será que las queremos tanto? El jueves 30 de, digamos, hoy, el jueves 30 de agosto, hoy a las 21 horas en la Casa de la Cultura de la Roca, presenta la comedia ¿Por qué será que las queremos tanto?, ¿no? Protagonizada por Diego Pérez y Alejandro Müller. Mi pregunta es, ¿por qué será que nos quieren tanto? Sí, que nos demuestren si tanto nos quieren. Y si nos quieren tanto, ahí están las líneas telefónicas, 4455-800 o 4455-999. Si no, también, ¿dónde nos pueden decir que nos quieren tanto? En Los Ángeles de Go, en Facebook, como siempre. Ahí vamos a estar esperando mensajitos de amor y que nos expliquen nos quieren no tanto. No sé si mensajes de amor, porque no sé si todos van a escuchar mensajes de amor. Yo digo que los mensajes de amor son siempre muy cursi. Lo cursi no sé si va conmigo. No, conmigo tampoco. Bien. Igual hay formas y formas, te digo, de expresar cariño. Pero, ¿por qué será que nos quieren tanto, no? Igual sí. nos damos muy por aludidas, pero quizás ese las ni siquiera es para nosotras. No, yo digo en general, porque será que nos quieren tanto si como que nos critican mucho, somos una histérica y un montón de cosas. Igual yo sostengo la teoría de que el hombre es más histérico que la mujer. Mira, justo recién acá en el inicio de mi Facebook acaba de aparecer una foto tipo un gráfico de torta. Sí. Que era dividido en tres colores, ¿no? Un pedacito ínfimo de sobre por qué lloran las mujeres. Sí. Un pedacito chiquito de felicidad, otro pedacito chiquito de tristeza y todo el resto de signos de pregunta, ¿no? Claro. Interrogación. No nos entienden, no nos quieren. Y, si no, y nos quieren tanto después. Claro, ¿por qué será que las queremos tanto? Y que no, y bueno, pasa, yo creo que pasa lo mismo. La verdad que los hombres me complican la vida, pero yo los quiero. Y también los queremos tanto nosotras. Hay que replantearnos y preguntarnos nosotras también, ¿por qué será que los queremos tanto? Yo no sé, yo creo que tengo, ya a cierto punto tengo como una enfermedad. No, no es una enfermedad por ellos, pero una enfermedad, digo, los detesto, pero los quiero. En el fondo. Sí, una bipolaridad, un amor tan... Bueno, pero nosotros no queremos escuchar por qué los queremos a ellos, sino por qué ellos nos quieren a nosotras. Así que también nos podés mandar correos a losangelesdegoba@gmail.com.ar o si estás, no estás en la comarca, nos podés escuchar por www.gobabolson.com. Tirando ahí... No, estaba viendo, ¿no? Que la temperatura, como dijimos, que está muy lindo, es 14 grados, pero el viento 7 kilómetros por hora. Yo no sé si 7 kilómetros por hora despeina a una mujer. A mí me despeinó y a Juani también, pero... Mi pronóstico re mentiroso. Infoclima, no nos mientas. Así que seguimos con un poquito más de rock, así para revolear ya nuestras mechas despeinadas. Y esperando las llamadas al 4455-800 o 4455-999, ¿por qué será que nos quieren tanto? Oh,

Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día. Tu casa la llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889 Ruta 40 El Bolsón. Ebenezer te espera. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4-498-788. Asociación Al Agua Todo. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Fin espacio publicitario. Bueno, volvemos, está bien. Ya son las 15:34. 33 tengo yo. 34, dice acá. 33 y medio. Dejemos en 33 y medio. Sí, igual yo tengo una obsesión con la obra. Sí, escuchaba la semana pasada que no vine el jueves. El problema con el horario y tengo, los relojes. Bueno, en el celular tengo y 32. En el reloj tengo y 30. O sea, yo todos los relojes... Yo los tengo que adelantar un par de Yo minutos, los adelanto si no... Y el de mi casa en la cocina, todo el mundo se siente y mira, no anda, está parado hace meses. Yo tenía en la cocina de mi casa también uno meses, no sé si estuvo años parado ahí, pero... Y encima la gente se siente y mira el reloj y yo le digo, está parado, sí, ya sé, me dice. Entonces, ¿para qué lo ves? Y cuando anda me dice, ah, ese gallo que tenemos ahí que no nos deja ver la hora. Pero está parado, sabiendo que está parado. Pero bueno, no importa. Tengo un conflicto. Tenía obsesión de las personas con la hora, ¿no? Qué yo, mal. No, yo sí tengo una obsesión con la hora y con el reloj, que no podía andar sin reloj. Pero bueno. Yo lo que soy es muy puntual, odio la gente impuntual, la impuntualidad. Si me decís una hora, yo voy a estar 2 minutos antes. Por eso tengo el teléfono adelantado para no llegar tarde, es algo que... Me siento mal, yo conmigo misma llego tarde. Sos una mujer atípica, entonces. De porque... hecho, sí. Yo no suelo llegar tarde, intento llegar temprano, porque mirá que hago todo el esfuerzo, pero a última hora, no sé dónde están las llaves, o tengo que... Hoy salí y dije, bueno, dejé las luces prendidas, no les di de comer a los perros, o sea que si hubiese hecho todo lo que tenía que hacer antes de salir, iba a llegar tarde. Y bueno, yo digo que mi vieja y mi mejor amiga son mis pruebas de paciencia en la vida, porque son las personas más impuntuales que conozco, mi vieja y mi amiga, o sea, terrible. Y yo con mi problema de puntualidad, pero bueno, no, cosas que hay que mejorar. Impuntual, ¿no? Impuntual soy, pero 15 minutos, 10, ponele. Pero sí, a clase siempre llego ahí a la hora. Y acá llego ahora. Pero sí, tengo un temita con la hora. Nunca llego cuando me dicen que llegue. No, yo llego antes, terrible. Pero bueno, tenemos la noticia del... Pará, el día que te cases, entonces, ponelo tipo como... Porque vos tenés que llegar más tarde, sí, se supone. Sí, sí. Así. No sé qué voy a hacer. Adelantar reloj, horas, no sé. Horas. La noticia del albañil, que se ganó más de 6 millones de pesos en el Kini. Qué guacho. Sí, yo estaba viendo y hay algunos números que mi mamá juega. Decía, bueno, acá le explicaba, es un albañil de... 53 años. De 53 años, es cordobés, y decía que hace 18 sí, años que jugaba la misma boleta. Números al azar, que no tenían ningún sentido en particular. Claro. Y así, bueno, después de 18 años... Ganó. Se le dio. 6.174.257 pesos. Dice que va a ser la casa, tiene dos nenas, bueno, 1 y 14 años, así que va a ser la casa. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías vos con 6 millones de pesos? Lo primero que harías, porque harías muchas cosas, ¿no? Pero lo primero... No, primero, nada, se lo doy a mi vieja y pagar un montón de cosas y calculo, sí, que... No, lo primero que haría es casa para todos, tipo sí, que nadie pague... En casa no se paga alquiler, pero yo no pagaría alquiler acá, entonces compraría algo acá, mis hermanos allá, qué sé yo. Tipo que nadie gaste más plata en alquiler. Ni hablar, se pagan todas las deudas, autos nuevos tenemos, pero... y nada, si algún integrante, mis tíos, primos, todos necesitan casa también y... Pasa que con 6 millones haces casas para tirar para arriba. No, no te creas, porque están re caras las casas. ¿Sí? Y nada, y le aseguraría el estudio a mis primos, tipo el día de mañana que ya tengan su educación paga. Mi objetivo sería un poco más egoísta. Yo me iría de viaje. Sí, pero... Me voy a recorrer. Creo que es lo primero. Yo estoy gastando plata en alquiler, entonces no, me gustaría no gastar plata en alquiler. Sí, bueno, ya el año que viene, cuando me toque pagar el alquiler, voy a estar seguramente diciendo lo mismo. Ya, después de que ya esté todo, como seguramente me falte plata, y me compraría cámaras, equipo, todo, pero primero aseguro el bienestar familiar y después veo qué hago yo con... Y bueno, está bueno que la gente nos cuente también qué harían ellos en principio con los 6 millones de pesos a las líneas que... ¿Qué harías con 6 millones de pesos? Lo primero. Primero que nada, reírme de Janeiro mucho. Después me iría de viaje también. Y después haría lo mismo de siempre. Exactamente lo mismo, pero con plata. Música y producciones y cosas así. Claro. Seguiría haciendo radio porque me encanta y todo eso. Sí, pero claro, yo soy la única, digamos. No es que sean egoístas ustedes, pero la única que tipo... Lo de la ayuda familiar y amigos es un hecho, obvio. Sí. Claro, porque lo primero, claro, me gané, ¿qué hago yo? Mamá, tomá, o sea... De última me quedo con algo yo y después veo, pero... Nada, 6 millones, igual. Terrible. Buenísimo. Sí. La mujer que es maestra, así que... Nada, dicen que no durmieron en toda la noche, hubo más de 40 apostadores, ganaron de 5 aciertos y 40... Nada, y el próximo miércoles alcanzarán los 20 millones de pesos. Había llamado a mi madre y decirle, madre, juga. Júgate estos numeritos. Tenemos la de descubren un agujero medieval en el medio de su living. Sí, la gente grande como que les pasa muchas cosas. El hombre de 53, que no es muy grande tampoco, pero este hombre también de 61 años. Ah, pará. Antes de seguir con esta segunda sección de noticias. Acá me manda un mensaje Mario. Sí. Es adicto a las parties, tiene una leve adicción, así como tu problema con los relojes, mi problema con la puntualidad. Él es adicto a las parties. Me dice, A las patis. Me dice, ¿sabes las patis que me compraría con eso? O sea, qué guacho. Con 6 millones de dólares, lo primero que haría este hombre, ¿cómo se llama? Mario. Mario. Sería ir al supermercado y saquear con todas las patis que haya. Yo, sí, se compra, no sé, una fábrica, una pequeña sede de patis. Sí, igual es como decíamos la otra vez con Robert, el verdulero, que nos tiene un poco abandonadas, que no sabemos si vendrá hoy. Que igual, uno hace las hamburguesas y obviamente no son como las patis o como cualquiera. Sí. Uno hace las papas fritas y no son como las papas fritas. Ay, ayer comí papas fritas. Pero no son como las papas fritas posta de que vos vas a comprar. Sí, y es otra cosa. Yo creo que hay cosas que no se pueden hacer igual. No. Ni tienen el mismo gusto. Bueno, este hombre descubre el agujero medieval en el medio de su living. Pasaron 24 años sin verlos, pero tiene 10 metros de profundidad y le daba miedo destaparlos. Se retomaría al menos al siglo XVI. Sí. Una pareja descubrió que durante 24 años estuvo sentada en el living de su casa sobre un agujero cavado en la Edad Media al menos de 10 metros de profundidad. Ahora yo lo entiendo, ¿no? Estás 24 años viviendo en una casa sabiendo que tenés un agujero. Un agujero ahí en el living de tu casa y no se te ocurre por miedo ir a ver qué hay. O podés vivir ahí sentado en el living de tu casa con un agujero que da para hacia la nada. No, tiene 10 metros, calculo que habrá tierra. Sí, si bueno, lo descubrí. Está medido, bueno, pero otra cosa, al momento de construir la casa, ¿por qué dejas un agujero de 10 metros? No sé, yo no lo hubiese tapado. Porque sí, dice acá, el funcionario, bueno, este hombre dice, estaba reemplazando las vigas del suelo cuando me di cuenta de una ligera depresión que parecía ser llenado con los cimientos de la, que parecía estar en la casa. Saqué una de las maderas y lo vi, pero mi esposa me dijo que lo tapara porque en ese momento tenía chicos corriendo por la casa. O sea, pero por más que sea del siglo XVI, ¿qué haces comiendo? ¿No te da miedo caerte? Acá aparece en la foto que está, lo tiene como un, ¿cómo se llama? Como un, cajón. Sí, como un cajón. No sé, bastante ilógica la situación. Vamos a ver si comunicamos acá con... Acá tiene el sillón, o el sillón calcula... Igual, no sé si... No sé. Muy extraño, pero bueno, ahí lo yo subimos al... Yo no sé al... si comería sabiendo que abajo tengo un pozo. No, más allá de eso, sabiendo que tenés un pozo, ¿cómo no salís a explorarlo, no? Al menos abrir y fijarte qué onda. No, pero, o sea, no sé, no sé por qué. Yo no comería arriba de un pozo. Mirá, no sé. Complicado también. No sé, cada loco con su tema. Yo con estos 6 millones de pesos agarraría tierra y lo taparía, no sé. Está bien, es de la del siglo XVI, pero qué sé yo, no sé. Hay cosas, igual estoy viendo acá como que está iluminado. Sí, ves, abajo, está iluminado. Sí, ya deben haber hecho toda una... Sí, igual es raro, no sé. Gente rara con cosas raras. Casas raras, sí. Bueno, extraño todo. Descarrilemos. Vamos a rock y seguimos. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision they molest. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I

volvemos otra vez. Ay, estoy con una noticia que es... Yo te meto en un baile a vos, Juanita. Que tu madre no me va a terminar creyendo. Promiscuidad se dice del programa. Sí, sí, la parte promiscua del programa. Esto es los 10 accidentes sexuales más comunes. Mirá, igual, que dicen notas relacionadas las 10 prendas que se rompen durante el sexo. Bueno, pero eso es más factible, lo que ser la ropa que se rompe. Pero acá dice, una empresa de seguros médicos elaboró una lista más de los lugares más riesgosos y los problemas más comunes cuando el sexo se convierte en una aventura y la pasión nos lleva por el mal camino. Y da como una lista que yo no sé. Va, ¿qué dice, sé acá yo? ¿Cómo es que decía que la... ¿Quién la desarrolló esta lista? Una empresa de... La compañía Medical, sí. Insurance. Que es una... ¿Qué sería? Una compañía de seguros médicos. Claro, de seguros médicos, pero no sé. Dice, todo puede quedar en una anécdota o sumarse a una lista de situaciones, dice. Por suerte, por lo general, dice, no pasa de ahí. Pero hay extremos, dice. La semana pasada en Buenos Aires, un amante se cayó del balcón cuando escuchó que el marido de la mujer abría la puerta de la casa y no tuvo mejor idea que saltar por la casa vecina. Igual yo creo que todo el hombre... Yo tengo muchos amigos varones y dice, ay, Verónica, todo el mundo, todos alguna vez salimos por un balcón o por alguna ventana. Bueno, amigo tenebro. Tengo muchos amigos varones, por eso. Yo tengo una... por acá también la misma nota dice de una pareja alemana que se cayó del balcón también. Hace 2 meses la noticia de una pareja, claro, desde el segundo piso cuando practicaban sexo. O sea, pero gente, tenga cuidado. Lo más común, según este estudio de Estados Unidos, pero se resuelve... entrevistaban a 112 relaciones sexuales, ¿no? Y cada 12 meses, casi un tercio de las personas termina con un accidente derivado del sexo. A partir de estos datos, la compañía, digamos, hizo unas listas. Los 10 objetos que se rompen con más frecuencia durante el sexo y los 10 lugares más peligrosos para tener sexo. Los 10 objetos que más se rompen con frecuencia son la base de la cama... Botellas y vasos de vino. Ajá. Sí. Marcos de fotografía. Sillas. Tazas. Paredes. Cajoneras. Puertas. Ventanas y floreros. Floreros. Igual yo siempre digo que hay que tener cuidado con lo que uno tiene arriba de la mesita de luz. A mí lo que me llama la atención es el último ítem de la otra lista, de los 10 lugares más peligrosos, que dice el armario. ¿Qué sé yo? pensar. Pero igual... No sé si estos son los 10 objetos que se rompen cuando tenés sexo. La base de la cama, botellas y vasos de vino, marcos de fotografía, sillas, mesas, paredes, cajoneras, puertas, ventanas. No sé si son los más. Ventanas. ¿Cómo rompes una ventana? Bueno, no me expliques. Claro. Muy explícito el operador, pero exactamente se rompen las ventanas. Pero bueno, dice, toma precauciones, dice, los 10 lugares más peligrosos para tener sexo. No son peligrosos. La recámara, dice, el sofá. Claro, el sillón. La escalera. La escalera no es peligroso, es doloroso, hay que tener cuidado, nada más. Acá me están mandando, me dicen, las patas del sofá cama. Experiencias, sí, personales. Puede ser. Dice, el auto, dice... La base de la cama, sí. O una patada. Dice, o una patada. Sí, pero un vaso de vino, agua, sí. Los vasos, sí. No sé por qué siempre se rompen vasos. Pero se rompen. Yo, igual, hay que tener cuidado. No solamente yo, sino todo el mundo que tenga cosas de vidrio en la mesita de luz. Tenga cuidado, porque siempre se caen. Boca arriba, fotos. O sea, lo que hay en la mesita de luz se cae. Siempre se cae. Los 10 lugares más peligrosos son el sillón. Es que no sé, me parece medio... Depende del sillón, depende de lo que estés haciendo, sí. O sea, la posición o algo. Pero el sillón no es un lugar peligroso. Dice, el no auto, la ducha, escalera. La recámara... La escalera, viene sí. Viene a ser la habitación, la recámara. Claro. No tiene sentido. Es que en realidad todos los lugares... Es que todo depende, ¿no? Claro, todos los lugares son peligrosos, depende qué es lo que estés haciendo. ¿Con quién? Y la silla, la mesa de la cocina. O sea, la mesa de la cocina... Es una mesa de algarrobo, una mesa frecuentemente de madera. Sí. O sea, te tenés que así como estar matando para romper la mesa. Pero si tenés una mesa con el vidrio arriba, ahí tenés que tener cuidado porque el vidrio es muy susceptible y se puede romper. Sí. La mesa de la cocina. Igual, la mesa de la cocina, si es de mármol, no se rompe. Porque el mármol no, le puede dar con, sí, no sé, con todo y no se rompe. Sí, ya entendí que lo de las patadas, las patas y las patadas. metal. Después, el auto. Bueno, el auto sí, es peligroso. El jardín. El jardín, eso. No es peligroso en el jardín. El inodoro, esto me causó un poco de gracia. El inodoro. Sí, el inodoro y las cosas del baño se rompen de la nada. Igual que el lavamanos, se rompe, todo se rompe. En el baño no sé por qué las cosas se rompen. Y un armario. Bueno, el armario me parece muy extraño. Muy extraño. No sé, se puede caer y se puede romper si vos saltás tipo salto del tigre. De... Pero yo era un bardo, bueno, yo no sé qué. No, no es un bardo, qué sé yo, tenés que experimentar todas las cosas. Sí, el lavatorio, estamos diciendo que todo lo que está en el baño es muy susceptible a romperse, pero nada. Tengo, bueno, y acá pasa la otra nota que dice las 10 prendas que se rompen durante el sexo, dice. Botones de camisas, sí. Corpiños, cierres, ropa interior. Muy obvios igual, ¿no? Botones del pantalón, polleras, medias de nylon, tacos, anteojos y aros y collares. Sí. Sí, obviedades. Todo. Los lentes igual, sí. Yo siempre digo, cuidado con mis lentes. Igual los pierdo. Pero nada, tu mamá después va a decir que yo soy promiscua. Pero... nada, pero igual en el jardín, o sea... Ata el perro, entra el gato, no sé, pero no es peligroso el jardín, salvo que tenga un roce. Claro, los vecinos son peligrosos. Pero salvo que te estés dando, no sé, contra. Ay, Verónica, por Dios. Contra una rosa mosqueta, murra, rosedal o algo. Pero sí, te fijás, pero... también, me parece que no. Sí, igual. ¿Qué? Igual hay lugares que son sumamente divertidos. Yo creo que los más peligrosos son los más divertidos. Puede ser, también sí. Está la típica, la del... ¿Cómo es? La del baño del avión. Me parece. Sí, la del baño del avión, la de la terraza, la de la ventana, tipo... Bueno, la del balcón, tipo estos que se matan. Sí, igual en Buenos Aires yo vivía en una... Mirá qué estoy diciendo. Yo vivía en una terraza que era tipo, no sé, la gente iba a encuentros ahí arriba en la terraza y teniendo un montón de edificios al lado, pero yo creo que... Cuanto más riesgoso o más peligroso o vos estés como, no sé, con miedo a que te miren o algo, es como más entretenido. No sé. ¿Qué dice nuestro operador? Para mí el más peligroso es la casa de los suegros. Sí, pero ¿estando los suegros o no estando los suegros? Estando y es más divertido. Ay, sí, pero... sí. Acá me mandaron una noticia. ¿Cómo se comportan las mujeres... en los sex shops? Ay, el otro día, pará, estábamos hablando en un partido de fútbol que tengo todos los jueves con los chicos, que ellos nos juntamos con las chicas a hablar de esto, del tema de los sex shops, y empezaron a salir un montón de cosas. Nada, dice, los números reflejan que el 52,5% de las norteamericanas usan vibrador, mientras que un 40,9% de ellas los emplean en compañía de su pareja. No sé, es todo un tema los sex shops. Porque no solamente hay cosas del común, del saber popular, sino hay un montón de cosas que uno no sabe que va y vos decís, ah, pero mirá qué interesante esto. Así que, ¿cuáles son los productos más demandados por ellas? Ay, a ver. ¿Y por ellos? Ah, no sé. No sé. No, no sé. Eso no lo sé. Nunca... Hablo con mujeres que han ido a sex shop, pero no con hombres que han ido a sex shop. ¿Alguna vez fuiste a algún sex shop? Trabajé en uno, en Liniers, en Buenos Aires. ¿Y qué, iban más hombres o mujeres? Iban más hombres. ¿Sí? Pero las mayores consumidores eran mujeres. Venían los hombres a comprar lo que les pidió su chica, su novia, su esposa, etc. Ah, mira qué interesante. Un buen dato. Sí. Bueno, descarrilamos así como totalmente. Así que vamos a un rock y volvemos enseguida. Yeah.

De la super tanda rockera que en el día de hoy. Che, se puso frío. Se puso frío, pero bueno, con la tarde rockera lo pasamos. Sí, igual estaba pensando, con todo el tema que venimos hablando, ¿no? Hace frío. A vos te digo, que estás del otro lado. Tengo frío. Juani. Bueno. ¿Qué pasa con la tomatina? La tomatina, mira, justo ayer hablamos del tema. Que la gente se tira cosas. Es que, como te decía, yo no entiendo. Bueno, veo por las fotos que es todo tomate triturado, ¿no? Sí. Pero revolearse con tomate también, no sé qué tan bueno está. Con harina, ponele. Con harina es mucho más divertido. No sé. Dice, cerca de 40.000 jóvenes procedentes de todo el mundo, dice, se liberaron en España. La célebre Batalla de la Tomatina, una fiesta popular, ¿no? Se convirtió en una catarsis colectiva, ¿no? Para olvidar los efectos de la crisis del golpe, con el golpe de tomate en España, que todos sabemos la crisis que está pasando en España, ¿no? Entonces, para olvidar los efectos de la crisis, nos tiramos tomate. Pero, ¿por qué tomate? Y porque no sé cómo además empezó todo, dice. Los participantes europeos, asiáticos, son la, digamos, la parte más habitual, ¿no? De este cuadro de tonos rojos que en el año recibió visitantes de Australia, Brasil, Argentina o Letonia, entre otros más. Los preparativos de este ritual que se lleva se celebra en el último miércoles de agosto, comenzó ayer en el atardecer con una maratonal, fiestas, bailes, conciertos prolongados, ¿no? Por todo. Después de una tregua de reposos, ¿no? Me trabé ahí. Me lengua la traba. Sí. Después de una tregua en reposo latente, último acopio de la fuerza sobre el césped de los parques o al interior de los sacos de dormir extendidos en plena calle a la espera de los camiones cargados de 120 toneladas de tomate que se situaban en Buño, ¿no? Dice, en el mapa están los festejos del interés turístico. Ella es un interés internacional de hace 10 años, la tomatina. Pero igual, está re bueno ir. Sí, debe estar buenísimo. Sí, igual, digamos, si se tiran tomates, la tomatina, porque ya es típico. Pero hablando de todo un poco que estábamos hablando, ¿guerra de qué sería acá? ¿Qué se tiraría uno? ¿Qué se podría tirar aparte de harina? Igual todo el mundo ha jugado con harina. En verano es con las bombitas. Es súper divertido, sí. Harina, pasa que me da cosa desperdiciar. ¿Cuántas toneladas de tomate? 120 toneladas de comida. Es como fuerte, ¿no? Pero no le quita lo divertido. Va, veo las fotos y me dan ganas de ver esto hoy y de estar ahí en algún momento, ¿no? Pero no sé, harina, ¿cuál sería si no? ¿Polenta? No. Igual en... Azúcar impalpable. Eso estaría bueno. Algo que no duela, porque nosotros nos tiramos bombitas. Pablo, sí. Claro, las bombitas. Las bombitas duelen. Sí, no. Porque aparte tienen las bombitas con sal que te duelen, te pican, sí, las congeladas. O sea, y eso... Además siempre hay un guacho que te quiere, por no decir otra cosa, que te quiere tirar para golpearte, lastimarte. Mirá, me están llegando muchas notas interesantes, ¿no? Pero, ¿Qué fiestas propondrías, Tavo, para que la gente se tire cosas acá? No, ¿sabes? No. Sí, ¿vino? Vino. Se hace una fiesta que se tiran vinos. Sí. Sí. Pero acá en Bolsón, ¿qué es típico de Bolsón? Dulce de... no. De frambuesas. Florcita, que se tiene todo. Claro, florcita. pero cerveza artesanal. Eso sería no? buenísimo. Igual la fiesta de la ropa interior, tirarse boxer y bombachas, pero no tiene gracia. La fiesta del dulce por ahí es más, la puede ser, porque está todo pegaboteado. Sí. Además, rico, te va chupando el brazo. Yo no lo quería decir así, pero eso sí te hace ver juntarte conmigo. Lo primero que se te vino es chuparte. O sea, estaría bueno la fiesta del dulce. La fiesta de la fruta fina, donde tiene que haber tipo un sector donde la gente se tire dulce. Pasa que acá la de Bolsón, que es la del lúpulo. Y mira, bueno, en la Bolsón, la de Pueblo es la del bosque. Revolearse con pinos medio. No da, pero bueno, acá en la fiesta del lúpulo, empezar a tirarse, sí, de cerveza o cerveza bañarse. Artesanal, no estaría y nada mal. Si bañas de cerveza sería genial. Sí. Sería mucho más divertido, ¿no? Acompañando los espectáculos o todo, que vengan camiones, todo, y la gente se empieza a tirar cerveza. No con vaso ni nada, pero con cerveza. Igual, bueno, siempre ligás un vaso de cerveza en el boliche. Bueno, acá, ¿cuándo fue que había venido Resistencia hace un par de años? Todos súper empapados en birra, terminaron. Claro, porque en otros lugares se hace, pero tirarse con la fiesta del champán de Sabuco. Me dicen, está bueno igual, ¿eh? No es una mala idea. No es una mala idea y es buenísimo. O sea, aparte terminas borracho, pero que tipo con algunas reglas, no se valen peleas, no se valen esto y nada, sí, porque la gente se pone un poco agresiva con el alcohol. Pero la del dulce es buenísima para tenerla en cuenta, sí. Y la de champán y todo, así, fiesta. Pero de un solo dulce, porque yo una mezcla sería bastante desagradable de dulces. Dulce de frambuesa, te digo yo. Dulce de frambuesa. Y que sí, tipo estoy fascinada con el dulce de frambuesa. Me estaban acá mandando unas noticias desde el más allá. Dice, vino, placer de mujeres. Las marcas de vinos buscan aumentar las ventas a público femenino. Una campaña de marketing les habla a ella presentando el vaso de vino como portador del placer y relax luego de una agotada jornada de múltiples obligaciones. Igual la mujer cuando cocina y todo siempre, no sé por qué, tiene una botella de vino. A mí me gusta más el vino tinto. Pero No sé cómo. Igual la idea de tirarse cosas es genial. Sí, sí. Sin lastimarse. Súper descargante, ¿no? Sí. Pará, vamos a leer estos títulos rapidito que me están llegando. Detenida una mujer que se valía de una varita, de una mágica negra. No, de magia negra. Ya se te lengua la traba. Ya me agarró el frío. Te dejo, Juani. Dice, detenida una mujer que se valía de magia negra para prostituir a inmigrantes. ¿Qué onda? Dice que la policía ha detenido en Almería a una mujer de origen nigeriano de 30 años que se valía de la magia negra para obligar a prostituirse a jóvenes de su país que las trasladaba a España. Sí, igual esta noticia no está buena. No está buena. No. Veníamos así, pum, para arriba, esta noticia no está buena, pero... Un método extraño, ¿no? Sí. De la señora a través de la magia negra. Sí. Esta noticia sí es divertida. Medida inédita. Un brasilero fue autorizado a casarse con dos mujeres. La justicia de Brasil permitió la unión de tres personas que conviven hace años y tienen una excelente relación. Acá serían tanto felices con dos mujeres. El trío formado por un hombre y dos mujeres viven en la misma casa, comparten gastos y mantienen una relación de lealtad y compañerismo hace más de 3 años en Río de Janeiro. Hemos visto en los últimos años una especie de cambio en el concepto familiar. En mi opinión, esta unión poliaféctica no afecta el derecho a las personas. No, pero... ¿Y entre ellas se casaron también? No, las dos se casaron con él. Bueno, tiene sus beneficios, ¿no? La de compartir gastos entre tres. Claro, comparten gastos entre tres. Eso es buenísimo. Pero bueno, pues está bueno, qué sé yo, es un avance... que ahora está muy, no sé si de moda, pero se estila. Pero igual sería más divertido que una mujer se case con dos hombres. También, para vos, porque te conviene. Que me ayuden a compartir gastos, sería genial. O no sé si casarse, pero de última, es como toda una gran familia. Acá, otra, muchas mujeres, ¿no? La primera mujer que pelea con los barras. Una abogada de Florencia fue nombrada como jefa de seguridad de Independiente Avellaneda, un caso singular en el mundo del fútbol. Y hablando de eso, Independiente, nada, no quiero decirle nada a los bosteros, pero gracias, yo soy Independiente y estoy contenta porque dejaron a Boca fuera. Independiente sigue en el torneo. ¿Vos sos de Boca? No soy de nada, no entiendo nada de fútbol. Podría ser de Boca por legado familiar, pero no te sé decir, no entiendo nada de fútbol, no me interesa el fútbol. Para la parte deportiva lo tenemos a Alan todos los martes, así que escúchenlo en el mañanero o donde quiera que se encuentre Alan en el día de la fecha. Dice, en el medio de su ya conocida contra los Barra Bravas, ¿no? Javier Cantero, presidente independiente, volvió a dar un golpe de timón y nombró a la abogada Florencia Reto como nueva jefa de seguridad del Club de Avellaneda, que se transforma así en la primera institución en el mundo de contar con una mujer a su cargo. Es buenísimo. Así lo confirmó el mandatario de Rojo en el programa La Vuelta, Radio Continental, donde aseguró que además de la presentación oficial será este sábado. La mujer en cuestión es abogada penalista y forma parte de la ONG, Arde de la Ciudad, organismo cuya función formaba parte de los integrantes conocida como La Mancha de Rolando. Acá está entonces esta mujer, ya la vamos a poner para que la conozcan, ¿no? Que está con un rifle ahí tipo para la foto, es buenísima. Y yo, bueno, ya son, terminé cerrando, ¿no? Esta pequeña noticia, la pequeña seguidilla de noticias. 4:23 me voy despidiendo, Vero, porque no llevo inglés. Bueno, vayan. Así que te voy a dejar sola. No, me dejas con... No me dejas sola. No, te dejo acá sola. En el estudio, bueno, Juani, un gusto como siempre compartir todo esto con vos. Y mientras vos te vas a estudiar, yo sigo con más noticias. Así que nos vamos un temita para despedir a Juani bien arriba y volvemos enseguida. Superboca, experto del mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar paté. Le hizo crack, el hueso al final que ruido. Crack, hasta pillar le hizo crack, el hueso al final. Nunca nada especial. hasta el cuello va. Un viejo limón le banca la parada, el del business ya no es él. Le hizo el hueso al final, qué ruido, hasta pillar le hizo el hueso al final. Nunca nada especial, un tipo especial, ese super boca, experto del remundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar paté. Le hizo el hueso al final, qué ruido, hasta pillar le hizo el hueso al final. Nunca, nunca nada, nunca, nunca nada, nunca, nunca nada especial. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se frentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Raxas, Arizona, no olvides Pomona, Raxas son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Braxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Comienza Espacio Publicitario. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas. al 4455888. Tienda de mascotas, tu solución. Simplemente Tango, otra vez en el aire. En 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Fin espacio publicitario. Fin espacio publicitario. Sola, pero no importa, no estoy sola. Mi señor Goga me manda noticias desde más allá y me alienta para seguir. Mi Charlie incógnito, porque siempre es uno distinto. Me manda como notas de mujeres, ¿no? Como veníamos hablando hoy. Hoy fue un día así, como para entrar en calor, más allá que ahora diga el clima, que hace más calor y hay más viento que hace un rato. Y hace más frío y no hay viento. Así que no sé. Cuando vine estaba el sol hermoso todo y ahora no hay sol, está nublado, pero hace más calor, por arte de magia. Pero bueno, dice, ¿es posible reencontrarse o reenamorarse después de una ruptura? Yo digo que sí, pero como que te cuesta más. Vos del otro lado seguramente decís que no, que te podés enamorar. Bueno, pero si te rompieron el corazón, no sé si es tan difícil. Dice, él te dejó, tu mundo se derrumba, te querés morir. Bueno, chicas, tampoco lo tomen tan tremendo si él lo dejó. Pero esto sí, no lo llames, no le ruegues, no les pidas explicaciones. Él ya está. O vos lo dejaste, listo. No sea, no te obsesiones. Andate a terapia y contarle a un psicólogo que refuerce tu autoestima. Así que amate un grupo, soporte de amigas y amigos que te contengan y no seas débil. O sea, no hay nada mejor que demostrarle a otra persona que te dejó que vos estás muy bien. Es lo mejor, o sea, que estás divina o que estás divino. O sea, si te dejó, no sé, tema de él, por no valorar lo que tenía. Haz mucho ejercicio, ¿no? Y haz muchas cosas divertidas y que te detengan. Obviamente, tenés que estar divina. Y si él te ve, más divina tenés que estar. Escribí cartas de despecho. ¿Por qué esto? Esta lista de gente que hace estas cosas, no sé. Escribí cartas de despecho para él contándole todo, todo lo que quisieras decirles y guardalas. Eso sí, no se te ocurre enviársela ni una sola palabra, porque si no, se va. O sea, ahí sí que derrapás. No dejes fotos de él a la vista, ni escuches música que escuchás con él. Chicos, no, claro, no seas masoquista, te está diciendo. Yo traduzco, no seas masoquista. No te tortures pensando que está con otra. No, o sea, ni con otra ni con otro. Salió, listo, se fue, al piste, perdiste. Sal y conoce gente nueva, acepta todas las invitaciones, depende qué tipo de invitaciones. Y no salgas con nadie en serio por un buen tiempo. Bueno, si se te da que conociste a un príncipe azul o a una mujer de tu vida, podés salir igual, adelante. No porque tengas el corazón destruido, te vas a perder un nuevo amor. Piensa que así como lo conociste, puedes no haberlo hecho jamás. E igual serías vos misma. Eso es lo que digo yo. Si viví tanto tiempo sin esta persona en mi vida, puedo seguir viviendo. O sea, mi vida normalmente. O sea, chicos, igual, cuando están en pareja con alguien, no se aten y planifiquen toda su vida y sigan con su vida normal acompañados. O sea, claro, no se obsesionen. Deja que pase el tiempo. A los 6 meses, lo que era el dolor, una frustración triste. O sea, qué dolor. Ay, ¿será que yo, o sea, no tengo sentimientos? Pero no es que no tenga sentimientos, no me dejo llevar por esta lista de cosas, ¿no? Ah, bien. Claro, uno sabe lo que tiene, pero siempre, y sí, obviamente, ¿no? Uno tiene que ser fuerte. Igual yo, que si estás en pareja, bien, disfruta el momento, todo. Y si no, tenés que estar bien igual. Y si querés que él esté mal porque te dejó, no, olvídate. Tenés que estar divina y bailar un rock and roll como el que vamos a escuchar. I see your hair is gone. Me encantó el tema, sí, tipo, poneme un rock y bailá, tipo, mujer despechada, aunque la letra diga otra cosa, me encantó, listo. Acá dice, lo importante no es saber, sino tener el Facebook o el Twitter de quien lo sabe. Y sí, o tener lo que sea la información necesaria para, para que te cuenten. Siguiendo con el tema, ya que no vamos a cambiar, ¿no? Dice, las ventajas del cibersexo. La seguridad y el aprendizaje son dos, son las ventajas principales algunos, que algunos aspectos, expertos encuentran en la práctica del cibersexo. Entre ellos, el psiquiatra y el sexólogo. No sé, la nueva sexualidad del siglo XXI. No sé. Según este sexólogo, el cibersexo posibilita un aprendizaje sexual y la búsqueda de pareja sin que ello comporte un riesgo de embarazo ni contagiarse enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué sé yo? En estas personas, no sé. Se calcula que alrededor de un 15% de los usuarios puede hacer un mal uso de esta práctica. En esta, también en la fila de infidelidad y el riesgo a la adicción al sexo. ¿Es una infidelidad si vos engañás a tu pareja vía internet? Bueno, si vos pensás que sí, llama al 4455-800 o 4455-999 y decís, yo no sé si es una infidelidad si vos ves a una, si ves correos que se escriben y se ven con la otra persona y tienen contacto físico, puede ser, pero no sé cómo vendría a ser una infidelidad. No, con esta nueva sexualidad del siglo XXI. Está bien, no te quedas embarazada, no te contagias, pero no sé si vendría a ser condición de ser amante o cómo sería si tu encontrás a tu pareja que te engañe con la computadora. No sé. Las ventajas del cibersexo. Y después tenemos acá Twitter terrorismo, erotismo con 140 caracteres. ¿Pensabas que el Twitter no era una fábula, deporte o práctica? No, hay muchas más. Twitter, está bien, el 55, lo usamos el 55% de la red. Yo no estoy dentro de ese 55%, pero en Los Ángeles ya dentro de poco tendrán su Twitter. La mayoría de los usuarios de la red social acceden a través de dispositivos móviles o desde sus cuentas, ¿no? Muchas personas se usan a Twitter con los temas de la farándula, deportes y políticas, cuando en realidad hoy en la red social se habla de todo y podemos elegir, ¿no?, de el tema de interés, ¿no? Te acercamos, dice, en realidad me acerca a mis goga hoy un poco de erotismo, ¿no? Que mucha gente usa el Twitter erotismo, ¿no? Dice, las pornografías en edición limitada solo para llevar guiones y periodistas algo eróticas. Dice, comunicación sexual. Igual acá hay muchas cosas raras, ¿no? Blog de sexo, erotismo, literatura perversa, ¿no? Twitter, de gente, mente abierta. Y un mundo. Sí, hay muchos. Sí. Sexología, sexofacto, sexóticas, Sandra Lux, Alexandra Rampola. Bueno, pero Alexandra Rampola, tipo, la tiene bastante clara con esto del sexo. Y algún día estaría bueno comunicarse con Alexandra Rampola, ¿no?, en este programa, ¿no?, para ver todo, porque es una mujer que te saca muchas dudas. No sé si en su vida personal cómo será ella, pero en los programas o en las cosas que hace, siempre como que les aclara muchas dudas o muchas cosas con el tema del sexo y muchos mitos que hay sobre la sexualidad. ¿Cómo ser social sin morir en el intento? ¿Qué es esto? Sí, hay muchas creciosas. Si te llegan invitaciones a participar de las redes sociales y no conoces, suscríbete o algo así. Serás más sociable, digamos, sin moverte de tu casa. Igual, no. No. Ni morir en el intento. No, tenés que salir de tu casa. ¿Cómo hacemos? Creamos un perfil en cada una de ellas. Las redes sociales son populares y en donde vas encontrás la mayoría de tus contactos. Sí, es verdad. Facebook, Linkin Park, Twitter, ¿no? Son una de las usadas más frecuentes en internet. Igual, esto del sexo por internet es un tema. Y que no sé, nunca practiqué esto y no sé quién habrá practicado o cómo será. Ay, me llevo algo que me ha impactado, pero no importa. O cómo será, ¿no? Tener sexo vía internet con una persona que no conoces. No sé. Aparte, no tenés contacto físico, así que no sé. Pero calculo que hay muchas personas, como hay muchos gustos distintos, hay muchas personas que le gustará el sexo por internet. Y hablando de sexo y todo tiene que ver con todo, dice, los restaurantes lanzaron un boicot a la papa por el aumento de precios. Ahí acá en este programa me dijeron, no, yo pregunté si la papa engorda y nuestro amigo Robert me dijo, no, la papa no engorda, la que engorda sos vos. Igual, no me lo voy a olvidar. Pero en la provincia la bolsa de papa de 50 kilos pasó de 45 pesos a 135 pesos, lo que significó un incremento de 200%, y esto motivó la protesta. Y sí, el que estaba pagando 50 kilos de papa, 45 pesos, y pasó a 135, ya sé, hay que empezar a tirarse con papas fritas. Es buenísimo, empezar a tirarse con los conos de papa y con las papas fritas, ahí está todo el mundo feliz. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? La bolsa de papas ¿no? aumentó un 200%. El boicot fue reconocido por el presidente de la Unión Baires y de Hoteles en Tucumán, quien consideró que el objetivo es modificar la estructura del costo ni los precios de los menús o sacar o reducir las papas de la comida. ¿Pero cómo haces para sacar las papas de la comida? O sea, todo tiene papa. O puré de papa, papa frita o papa, o un montón de cosas que tienen papa. Dice, desde una semana se han puesto los carteles no a la papa. Y igual es gracioso. Se reemplazó la guarnición por chaucha, remolacha, zanahorias, tomate y la guerra de tomate. Y conflicto para que la medida de boicot tenga éxito y el precio... Sí, igual yo no sé, porque si vos decís no a la papa, no a la yerba, no al azúcar, no a esto, no a otro, todo lo que aumenta, o sea, si lo sostenés durante un tiempo, sí, pero si haces uno o dos meses y no pasa nada, después tenés que seguir vendiendo. Todo el mundo decía que no a la yerba, y no había yerba por ningún lado, pero si la yerba está a 25 pesos el kilo, la gente toma mate igual, o sea, se tiene que, digamos, mantener la lucha o la protesta en el tiempo, porque si no, no tiene fuerza la protesta. Vamos con un temita y después la agenda para el fin de semana, todo lo que tenemos que hacer este fin de semana y no nos tenemos que perder de nada. Forever. fue, ahora quiero estar en mi hogar. Y quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Ya se nos pasó la tarde a puro rock, a puro frío. Ahí se levantó el viento otra vez. Se nos van a volar todos los carteles si no cerramos la puerta. La agenda cultural del fin de semana. Hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Y entre ellas está... Tum, tum, tum, tum, el pantallazo, el dedo del doctor Sergio Teupal. Hoy a las 21:30, cine en el Zoom de Alas. Así que cine a la gorra, ¿no? Cada uno colabora con el señor Sergio Teubal en El Dedo. No sé de qué se tratará. A mí se me vienen muchas cosas con todos los temas hablados hoy en la fecha. Seguimos con el Música en Vivo en El Sol, hoy a partir de las 12 de la noche, que se explota El Sol a pura música. Está la Feria del Libro en El Hoyo, mañana a las 10 de la noche en el Gimnasio Municipal, que es gratis. Y el programa completo lo podés encontrar en Facebook, en el colegio 734. Así que en Facebook busca colegio 734 y ahí vas a encontrar el programa completo de la Feria del Libro en el Hoyo. Soy Sola. El viernes 31 a las 22, Natalia Manuel presenta en el Bolsón Soy Sola, un espectáculo para clown, para adultos, dirigido por Maite Razabal, que nos quisimos contactar con ella, pero fue como imposible hoy. Simpatía, torpeza e inocencia forman parte de la personalidad de esta payasa viajera que nos encuentra en un lugar del mundo donde se sentirse bien. Yo me pregunto, ¿la soledad está fuera o adentro? Uno puede estar rodeado de gente, pero sentirse solo, dice la actriz. Luis invita al público a ser parte del viaje, proponiendo una interacción con la gente. A ver, señora, mire, señor, que tiene al lado suyo, o usted, señor, y la chica está ya sentada. Ahora, estar solo, ¿significa que la soledad de adentro o está afuera? Así que Soy Sola se presenta en el Centro Cultural Eduardo Galeano mañana 31 de agosto a las 10 de la noche y la entrada sale $25. como siempre, tango y milonga todos los viernes a las 10 de la noche en Ricardo's. Para el primero de septiembre, que ya estamos en septiembre y ya se viene la primavera y los cerezos ya están empezando a florecer en el bolsón y cada vez está viendo más lindo, así que la primavera se viene con todo. Tango y milonga en Ricardo's, obviamente, es entrada libre y gratuita para disfrutar de las milongas. Trilogía, 3 horas para reír y reflexionar. Uy, esto es buenísimo. Casa de la Cultura en Lago Puelo. Yo quiero ir 3 horas para reír. Comienza el ciclo de festejos 25 años de Alas. Ay, soy malísima para el inglés. Así que el 20... Wasgopper. El 1 de septiembre a las 22 en el Zoom de Alas. Y Rino Fanaletti en el Bolsón. En el Sol el sábado a las 12 de la noche. Así que vamos a estar todos seguramente ahí apoyando a Rino Raffanelli, que ya sabemos quién es, conocido, que tocó con muchos artistas conocidos. Así que el sábado a las 12 de la noche en el Sol. La entrada, como siempre, para disfrutar de buena música, es libre y gratuita. Y siempre está bueno ir a tomarse una cervecita al sol. Así que siendo las 16:59, como figura en este reloj, escuchamos un rock más y ya nos despedimos. Yeah.